Mañana comienza en España la campaña de vacunación contra la gripe A. Las dudas sobre la necesidad de la misma e incluso sobre sus posibles efectos secundarios mantienen vilo a millones de personas. Hoy nos vamos a centrar en lo que está ocurriendo en Ucrania. Allí, más que en ningún otro país del mundo, la fiebre por el nuevo virus se está haciendo mucho más intensa. La cara B. Nos vamos a Ucrania, un país que ratificó su independencia en 1991. País de un tamaño similar a España y con un número de habitantes casi idéntico, esta república parlamentaria sufre de los mismos males que otras naciones que anteriormente formaron parte de la URSS. Si bien es cierto que en el aspecto económico y social, Ucrania puede considerarse una de las nuevas repúblicas más favorecidas, en parte porque Occidente le prestó su apoyo. Tras una década de enfrentamientos políticos de todo tipo, en la actualidad la presidencia del país recae sobre la figura de Víctor Yushchenko, mientras la primera ministra es Yulia Timoshenko. Sin embargo, el primero obtuvo en las elecciones parlamentarias de 2006 solo un 14% de los votos, mientras que la segunda alcanzó un 30%. Ninguno de los dos pertenece al partido más votado, pero los pactos postelectorales obraron la actual dupla en el poder. Yanukovych, el más votado, es sin embargo el menos cercano a Occidente. Tras las parlamentarias, dentro de 2 meses se celebrarán elecciones presidenciales. Situados en este contexto, importante para conocer el resto de esta historia, nos detenemos. Como en todos los países del mundo, en todos, el miedo a la gripe A ha invadido el país. Sus dos principales dirigentes lo han alimentado, en especial la llamativa Timoshenko. Hace unas semanas, la primera ministra abogó por tomar medidas contra la propagación de la gripe A. Para concienciar a la población, posó para los medios de comunicación con una mascarilla quirúrgica. Junto a ella, igual de pertrechados, el resto de miembros de su gabinete. Semanas después, un grupo activista y feminista, Femen, crítico con el poder y con la deriva autoritaria de Timoshenko, se manifestó en la Plaza de la Independencia de Kiev, la capital del país. Fue una manifestación original, distinta. Posaron en ropa interior, desafiando al frío, desafiando a la gripe. Pero la ropa interior que portaba era especial, simbólica. Estaba elaborada a partir del tipo de mascarillas que la primera ministra había exhibido sobre su cara. Reclamaban coherencia, que no se utilizara el miedo, que no se manipulara a la opinión pública. Hace apenas 2 semanas, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de que la gripe A está alcanzando en Ucrania el grado de epidemia. El número de afectados y muertos es el mayor del mundo. De acuerdo a esas noticias, hay casi 1 millón de afectados, casi 40.000 de ellos hospitalizados y más de 100 muertes. Los miedos de Timoshenko parecen entonces haberse cumplido, parecen. Y la primera ministra solicita a partir de ese instante que se tomen medidas severas. Las noticias son preocupantes. En un solo día, el 8 de noviembre, se registran 25 muertes más y 100.000 nuevos casos. Se decreta el estado de emergencia, se suspenden las reuniones públicas. El presidente Yushchenko ataca a la ministra de Sanidad por haber establecido malas medidas. Se suspende también la campaña electoral. Precisamente en aquellos estados en los cuales la oposición está mejor situada. Entonces, la primera ministra Timoshenko clama contra el presidente, al que acusa de tomar medidas que le favorecen para suspender las elecciones. Se anuncian que dichas elecciones pueden retrasarse hasta mayo. Yushchenko saldría beneficiado de ese retraso y la cara de Timoshenko, perjudicada por ese retraso, la tendríamos que adivinar, pero tras la mascarilla quirúrgica. Oh, Ahora retrocedemos en el tiempo, apenas unos meses, y les hablamos de un hombre llamado Joseph Moss. Vive, o vivía, en Los Ángeles, en Estados Unidos, es biólogo. La policía de la capital californiana lo detiene el 13 de agosto en una operación que fue retransmitida por televisión. Para capturarlo se utiliza una pistola que proyecta descargas eléctricas. Antes se le roció con gases lacrimógenos. La acusación que recae sobre él es terrible. Se asegura que tenía planes para volar la Casa Blanca. Es la noticia, no se dice más. Las informaciones de agencias y las que reportan muchos en medios de comunicación obvian, sin embargo, dos detalles. Dos días después de ser detenido, el biólogo es deportado a Israel, su país de origen. Lo que no se indica es que la causa de esa deportación tendría que ver con la pertenencia de Moss a los servicios de inteligencia de Israel. Pero hay algo todavía más importante, más enigmático. El día anterior a su detención, Moss había participado en un programa de radio en Los Ángeles. En ese programa de radio aseguró que había obtenido evidencias que certificaban que uno de los laboratorios que estaba diseñando la vacuna contra la gripe A estaba elaborando un arma química experimental que sería liberada cuando la vacuna contra la gripe fuera puesta a disposición del público. En su declaración aseguró que esa compañía farmacéutica es Baxter y que los laboratorios en los que se están efectuando tan extraños experimentos estarían situados en Ucrania. Para entonces, la fiebre con la gripe A aún no se había desatado en ese país del que hoy hablamos. Pero hay más. Hace apenas un mes, la periodista alemana Jane Burgermeister da a conocer una serie de informaciones según las cuales un laboratorio que estaba trabajando en una vacuna contra la gripe aviar había cometido un terrible error. Había enviado a un laboratorio de la República Checa virus no desactivados para el desarrollo de la vacuna contra esa gripe, la aviar, la H5N1, que es la cepa que se ha utilizado para disponer de una vacuna rápida contra la H1N1, es decir, la gripe A. El envío de esos virus provocó la muerte de los hurones con los que se estaba experimentando. Las autoridades sanitarias internacionales reconocieron el hecho, hecho calificado como error. Pero el error en ese envío tiene un nombre muy casual. La compañía que lo efectuó es la ucraniana Baxter. El pasado fin de semana la cifra de muertos en Ucrania ya era de 200. Todo ha ocurrido en muy pocos días. Sin embargo, el lunes comienzan las sospechas a partir de los síntomas de muchas de las personas enfermas. Son síntomas extraños. El Ministerio de Salud ofrece nuevos datos el lunes. La cifra de enfermos por la gripe A en Ucrania es de solo 65. El número de fallecidos llega a 14. Sin embargo, en esas mismas informaciones se señala que a la par se está produciendo un nuevo tipo de gripe, otra, a la que califican de enfermedad pulmonar desconocida, en espera de que se efectúen los análisis correspondientes en el Reino Unido. El número de afectados por esa otra gripe, que podría ser la estacional de todos los años, es decir, la común, asciende a 155. Resulta prácticamente imposible saber lo que está ocurriendo en Ucrania. Se habría podido manejar el miedo como arma de control social, como arma política. La gripe A habría sido la excusa. También podría ser que las víctimas lo fueran por otra enfermedad aún desconocida, o que sean víctimas de la gripe común, ya que las cifras ofrecidas son similares a las de todos los años, solo que en otros años no se notifican por formar parte de lo habitual. También puede ser que algo extraño esté ocurriendo en los laboratorios. Pueden ser muchas cosas, una o todas juntas. Es imposible saberlo. Mientras tanto, mañana empieza la vacunación contra la gripe A en España. Los últimos datos oficiales ofrecidos esta misma semana señalan que la tasa de enfermos mortales es de 1,3 por cada 100.000. Esto quiere decir que la tasa de mortalidad de la gripe A es gigantescamente más baja, 10 veces más baja que la que tuvo la gripe común en años anteriores. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.